Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Aleph. Buenas tardes, Alefnautas. Es un gusto darle la bienvenida a esta emisión del Aleph, la décima de esta décima temporada para Comunique Radio. Soy Héctor Herrera y les invito a quedarse con nosotros durante la próxima hora. Antes de comenzar, agradecemos como siempre a Maranta Lee y Arturo Rojas en la producción de Comunique Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Igualmente los invitamos a sintonizarnos todos los jueves de 3 a 4 p.m. a través de Comunique Radio por medio del sitio investigacion.politicas.unam.mx/comuniqueradio o más fácil a través del link de nuestra página www.lalefradio.org. En el programa de hoy conversaremos en Torre de Babel sobre la Alianza del Pacífico, el Mercosur y UNASUR, y en la Vuelta al Mundo Víctor nos hablará sobre los acontecimientos más importantes de la semana. En Ayeres de Hoy Geraldine nos dirá los eventos que ocurrieron en un día como hoy. Y en el Día Internacional de la Danza, además, que celebramos ayer 29 de abril, el Día Internacional del Jazz, que celebramos hoy 30 de abril, y el Día del Niño, que también se celebra en México hoy 30 de abril, y en ese marco, además de eventos internacionales, comenzamos con el programa El Aleph por Comunique Radio. Contactos. Para contactarnos pueden hacerlo a través del correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien en Facebook como El Aleph Comunique Radio y en Twitter como @elalefradio. Vamos ahora a la sección Ayeres de Hoy. Ayeres de Hoy. Efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. Ayeres de Hoy. Un día como hoy, pero de 1531, en la bahía de Guanabara, Brasil, el portugués Martín Alonso de Sousa desembarca en el lugar donde más tarde se alzaría la ciudad de Río de Janeiro. En un día como hoy, pero de 1725, en Austria se firma el Tratado de Viena, por el que Felipe V, rey de España, firma la paz con Carlos VI, emperador del Sacro Imperio. En un día como hoy, pero de 1789, en Estados Unidos, George Washington jura su cargo como primer presidente del país. En un día como hoy, pero de 1803, Napoleón Bonaparte vende la Luisiana a Estados Unidos por 80 millones de francos. En un día como hoy, pero de 1900, el gobierno estadounidense otorga a las islas de Hawái el estatus de territorio vinculado a la Unión. En un día como hoy, pero de 1938, la URSS propone a Francia y Gran Bretaña una alianza militar. En un día como hoy, pero de 1945, Adolf Hitler se suicida en su búnker de Berlín ante la llegada de tropas soviéticas, junto a él Eva Braun, su esposa, y la familia Goebbels al completo. En un día como hoy, pero de 1961, Sudáfrica se retira de la Mancomunidad Británica de Naciones. En un día como hoy, pero de 1990, el Vaticano y Rumania reanudan sus relaciones, rotas 42 años antes. En un día como hoy, pero de 1993, en Estados Unidos inician sus transmisiones Cartoon Network Latinoamérica. Y finalmente, en un día como hoy, pero del año 2013, en la corona de los Países Bajos, abdica la reina Beatriz y le sucede su hijo Guillermo Alejandro al trono. Y es tiempo de nuestra primera pausa musical. Vamos a escuchar la canción Turn Blue de la banda The Black Keys, contenida en el álbum del mismo nombre, Turn Blue, y regresamos para un segundo bloque. Start to lose control. times when love would really glow. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. Para caminar y pensar, de cultos y parranderas. De cultos y parranderos, el día de hoy tenemos una recomendación para que puedan disfrutar el día de mañana, 1 de mayo, y es un homenaje a Ismael Pérez Poncianito, actor infantil de la época de oro del cine nacional mexicano, con una mesa redonda con la presencia del actor y especialistas en cine. Además se proyectará el documental El Chamaco Narices de Choco, el cual tendrá lugar en el Centro Cultural Aliac, ubicado en la República del Salvador número 60, Colonia Centro. Así que los invitamos a estar al pendiente de esa cartelera, ya que incluye diversas proyecciones el viernes 8 de mayo, el viernes 15, el viernes 22 y finalmente el viernes 29. Igualmente los invitamos a estar al pendiente de la programación a través de nuestra página, la LEF Comunica Radio, ya que estaremos compartiendo eventos a lo largo de la semana. Hoy además, 30 de abril, que se festejan varias cosas, entre ellas el Día Internacional del Jazz, los invitamos nuevamente a sintonizar nuestra transmisión de Torre de Babel sobre el Día Internacional del Jazz, en la que conversamos con Ingrid Boyan, cantante de jazz, acerca de esta tradición y del jazz en sí mismo. Igualmente habrá algunas actividades musicales en IMER, así que los invitamos a estar al pendiente de Horizonte 107.9 FM, la cual tendrá un día dedicado completamente al jazz. Y ahora pasamos a la Torre de Babel. En la Torre de Babel. Bienvenidos a Torre de Babel. El día de hoy hablaremos, como lo comentamos al principio, sobre la Alianza del Pacífico, una iniciativa regional integrada por diversos países de América Latina. Esta iniciativa fue creada el 28 de abril de 2011 por medio de la Declaración de Lima. Los integrantes son Chile, Colombia, México y Perú. Costa Rica y Panamá son países candidatos a ser miembros y actualmente son observadores. Para que un estado observador pueda ser miembro, tiene que tener tratados o acuerdos de libre comercio con al menos la mitad de los estados parte, y así podrá solicitar su candidatura para la adhesión a la Alianza del Pacífico. Además de estos países, están observadores de diversas partes del mundo. Entre ellos sobresalen Alemania, Canadá, China, Corea del Sur, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Guatemala, India, Italia, Japón, Países Bajos, Paraguay, Reino Unido, Singapur, Suiza, Turquía y Uruguay. Los objetivos de la alianza son construir un área de integración para avanzar progresivamente hacia el libre comercio de bienes, servicios, capitales y personas. Lo que busca es impulsar un mayor crecimiento, un desarrollo y competitividad de las economías parte, así como convertirse en una plataforma de articulación política entre los países que la componen y posteriormente en un proceso de integración económica y comercial que se proyecte principalmente a la zona del Asia-Pacífico. Hay fortalezas, debilidades, éxitos que se han logrado y vamos a ponerlos en la mesa para conversar sobre la Alianza del Pacífico y su comparativo con otros mecanismos de integración en la región. Bien, esta Alianza del Pacífico, como lo decía Héctor, es un intento de estos países para lograr una mejor actividad dentro del comercio. en estos países, para que se haga más fluido y bueno, para que se pueda en un momento dado, como se ha hecho con Estados Unidos y Canadá, bueno, el tráfico de mercancías libre, o sea, totalmente libre de impuestos. ¿Para qué? Para que los precios no se aumenten en la unión de estos países. Esto, bueno, es un ejemplo de lo que hace esta Alianza del Pacífico, en la cual, bueno, se tocan temas de economía sumamente importantes, como lo son la pesca, la ganadería, el comercio interno de cada país, bueno, etcétera. Son distintos temas los que se tocan en esta Alianza del Pacífico, los cuales, bueno, son de suma importancia en cuanto al comercio y la economía de cada uno de estos países. Hay fortalezas, como comentábamos, de esta alianza. La Alianza del Pacífico se dice constituye la octava potencia económica y la octava potencia exportadora a nivel mundial. Y en América Latina y el Caribe, el bloque representa el 37% del PIB, concentra además el 50% del comercio total y atrae el 45% de la inversión extranjera directa a la región. Los cuatro países concentran una población de 214 millones de personas y cuentan con un PIB per cápita promedio de $10,000 para cada persona. La población se dice es en su mayoría joven y por lo tanto tiene una fuerza de trabajo activa que puede ir subiendo y que además tiene con una calificación relativamente alta, un mercado atractivo con un poder adquisitivo en constante crecimiento. De igual forma se dice las fortalezas de la Alianza para el Pacífico están en sectores como la minería, los recursos forestales, la energía, la agricultura, el sector automotriz, la pesca y la manufactura. También dentro de los proyectos comerciales que se tienen se han creado diversas herramientas políticas y diplomáticas conjuntas. Una de ellas, por ejemplo, es la oficina comercial y las embajadas conjuntas que se han creado entre los cuatro países. Ya se abrió una oficina comercial conjunta en Estambul, Turquía, en 2012, y se han abierto dos embajadas conjuntas, una en Ghana en 2013 entre Colombia y Chile y otra en Marruecos en 2013 entre Colombia y Chile también, de forma que trasciende netamente lo económico, ¿no es así? Así es. De hecho, bueno, creo que el principal motivo de la unión de estos países es, bueno, el avance económico de cada uno de ellos. Son los principales temas que tocan y, bueno, es importante darle la importancia necesaria a lo que, bueno, la importancia que realmente tiene esta Alianza del Pacífico, ya que, bueno, no, como lo hemos visto con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con lo que es Canadá y Estados Unidos, bueno, se han logrado avances significativos en cuanto a la mercancía, bueno, a los productos que se transfieren de país a país, y esto, bueno, entre los países de la Alianza del Pacífico, bueno, me parece que es de mucha importancia, ya que, bueno, además de que son países latinoamericanos y son más cercanos, digamos, a nuestra cultura, bueno, creo que es importante remarcar la importancia que tiene esta Alianza del Pacífico en cuanto a la economía mundial. Como ya lo había mencionado Héctor, es la octava potencia económica. Entonces, bueno, es de suma importancia estar poniendo atención en cuanto a avances de esta Alianza del Pacífico. Entre los éxitos también podemos sumar diversos temas de carácter económico, como el crecimiento económico en sí mismo. Países de esta categoría como México, Colombia, Perú y Chile han mantenido indicadores de crecimiento en los últimos años más grandes que los países que integran, por ejemplo, el Mercosur, entre ellos Brasil. De forma que se dice el crecimiento económico de la Alianza del Pacífico es más sostenido y más grande en los últimos años que el que Mercosur o los países sudamericanos podrían presentar por sí solos. Lo cierto es que también se han presentado diversas críticas a este organismo de integración o este intento de integración. Entre ellas, por ejemplo, el presidente Evo Morales decía que la Alianza del Pacífico era un esquema que buscaba que Estados Unidos se impusiera en la región y pudiera entrar a través de este caballo de Troya llamado Alianza del Pacífico. Otras críticas, como la de Lula da Silva, dice que la Alianza es un intento de traer de vuelta el Consenso de Washington y el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas a la región, de forma que es vista como un agente externo que en realidad busca imponer la meta de ciertos países, entre ellos Estados Unidos, el libre comercio, el neoliberalismo, el Consenso de Washington, a la agenda regional que se estaba diferenciando política y económicamente por ser diferente a lo que se proponían en los grandes centros de discusión, en los foros económicos como Davos, Suiza y otros foros internacionales que buscaban precisamente promover la apertura comercial. Y basta con solo ver los miembros que la integran: México, Colombia, Perú y Chile son las economías más abiertas de la región, son países que han firmado tratados de libre comercio en un gran número, que han aceptado inversión extranjera con pocas condiciones y que están constantemente atrayendo capitales y acuerdos comerciales importantes que de alguna forma permiten la introducción de capitales extranjeros al país. Contrario a otros países de la región que han buscado protegerse, poner ciertas condiciones a la inversión extranjera y que tienen un mecanismo un poco más endógeno que la Alianza del Pacífico. De hecho, bueno, en cuanto a los obstáculos que se encontró esta Alianza del Pacífico durante su creación, por ejemplo, en Colombia, hubo un debate en la Asamblea Legislativa para aprobar la integración del país a esta Alianza del Pacífico, lo cual, bueno, una vez analizado y bueno, ya en cuanto a las reclamaciones que se hicieron en el mismo país, bueno, se dio luz verde para la integración de Colombia a esta Alianza del Pacífico, y a partir de eso se han hecho varios logros. Por ejemplo, la disminución del 92% del impuesto arancelario de las mercancías entre estos cuatro países, bueno, ha disminuido este 92%, que bueno, a comparación de lo que estaba antes de la Alianza del Pacífico, bueno, las mercancías entre estos dos países, ya al exportar e importar mercancías, bueno, ha disminuido considerablemente. Antes un producto que se exportaba a Colombia, bueno, llegaba a aumentar su precio en un 92%. Esto, bueno, ha beneficiado a estos cuatro países como integrantes de la Alianza del Pacífico, lo cual, bueno, en lo personal me parece una gran ventaja uno de sus mayores avances en cuanto a las negociaciones que se han estado llevando a cabo en esta Alianza del Pacífico. Otra de las críticas tiene que ver precisamente con este punto del comercio entre los países. Se dice que ha alcanzado una cantidad considerable, 12 mil millones de dólares en 2014 entre los países de la Alianza por el Pacífico, e incluso la propia Secretaría de Economía en México informaba que los principales productos mexicanos en los países como Chile, Colombia y Perú, que forman parte de la Alianza, son principalmente bienes de manufactura. Entre ellos están las televisores, automóviles, autotransportes y tractores, de forma que vemos un comercio en crecimiento entre los países de la región, pero que aún es muy endeble. En realidad, el comercio interregional no es tan fuerte como pudiéramos pensar, no comparado con Mercosur, por ejemplo, no comparado con otros esquemas de integración. Es en realidad todavía muy primario y la mayoría de ellos comercia más con Estados Unidos que entre sí. México es el caso más paradigmático, en la cual comerciamos más con los Estados Unidos que con el resto del mundo, básicamente. Así que nuestra relación comercial con la Alianza del Pacífico sigue siendo muy pequeña. La ventaja, se dice, es que esto es una ventana hacia el Asia-Pacífico, de forma que tendremos una forma de relacionarnos diferente con los otros miembros que componen APEC o ASEAN. Así, el acuerdo reciente de la Asociación Transpacífica con Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos hace que de alguna forma México y los países que componen la Alianza por el Pacífico lleguen con un instrumento mucho más construido, mucho más conjunto para poder negociar en mejores condiciones. Lo cierto es que aún enfrentan muchos retos. La idea que se ha puesto en la mesa es traspasar los temas netamente económicos que dieron origen a la Alianza por el Pacífico, más allá del comercio, la inversión y los capitales. Lo que se está buscando también es ampliar a temas políticos, temas sociales, entre ellos se incluye incluso libre circulación de personas, lo cual será un reto a futuro. Se habla de una visa común en la cual los países eliminen las visas entre sí mismos, lo que ya ha ocurrido, y una visa conjunta en la cual los países permitan el libre flujo una vez que se adquiere la visa de uno de los países. Es decir, si se adquiere una visa para México, pueda también libremente entrar a Chile, Colombia y Perú, el resto de los actores de la Alianza por el Pacífico. Aún es una tarea pendiente. El mismo secretario de Relaciones Exteriores de México ha declarado que se está empezando a discutir el tema, pero que aún falta mucho para poder llegar a un punto de acuerdo. De forma que quizá a futuro hay más temas más allá del económico y el comercial. Pero llegamos con esto al fin de este segundo bloque y vamos a una pausa musical. Bien, esta tarde la pausa musical que tenemos es El Mañana de la banda Gorillaz. Apareció en el álbum Demon Days. Lost my mind. Despéjate, pero no te despegues de Comunica Radio. En la torre de Babel. Estamos de vuelta en Torre de Babel para seguir discutiendo sobre la Alianza del Pacífico. Comentábamos en el bloque pasado que la Alianza es una iniciativa regional de integración que fue creada el 28 de abril de 2011 a través de la Declaración de Lima y que está integrada por Chile, Colombia, México y Perú. Probablemente Costa Rica y Panamá sean los próximos miembros en poco tiempo, así como países observadores que se han ido incorporando paulatinamente y que han mostrado interés, entre ellos, por ejemplo, miembros de Centroamérica como Guatemala. Citábamos que entre los objetivos comerciales tienen principalmente la idea de avanzar hacia un libre comercio, pero también más allá de lo comercial, a la circulación de bienes, personas, capitales y servicios. También se ha buscado impulsar el crecimiento de la región a través de diversos acuerdos y de reuniones periódicas entre sus diversos funcionarios, la reunión máxima es entre presidentes, pero también han participado secretarios de Relaciones Exteriores, secretarios de Economía, de Comercio, subsecretarios y diversos sectores de la región que han buscado impulsar acuerdos. Entre ellos mencionábamos que más allá de lo económico se ha buscado impulsar una agenda diplomática en ciertos elementos, se ha buscado también crear embajadas y oficinas comerciales comunes, aumentar el comercio interregional, ampliar las reuniones de diálogos e incluso recientemente una propuesta de visas compartidas y también de incrementar el número de becas para estudiar universidades, especialidades y posgrados en los países que componen la Alianza por el Pacífico, de forma que se han creado programas de becas en la que estudiantes mexicanos, por ejemplo, pueden viajar a Chile, a Colombia o a Perú para obtener los beneficios educativos de estos países a través de un acuerdo educativo y científico mucho más amplio. Pero precisamente en ese tema de los retos comerciales, económicos y sociales que enfrenta esta Alianza por el Pacífico, quisimos contratarlo con otros mecanismos de integración, entre ellos Mercosur y UNASUR. Mercosur, que recordarán, nació en 1991 y que se ha integrado actualmente por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y recientemente Venezuela. Es un acuerdo comercial que en sus orígenes también buscaba incrementar el comercio económico, el comercio y el intercambio cultural entre estas regiones y que paulatinamente fue incluyendo un número de temas mayores hasta el día de hoy, que ha pasado a un órgano político, la creación de UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, que busca precisamente crear un foro político que trascienda únicamente lo comercial y que ayude a la integración regional a través de diversos temas como la libre circulación de personas, trabajadores y acuerdos económicos, educativos, culturales y sociales. Claro, bueno, dentro de las estrategias que han estado implementando la alianza, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, es bueno la coordinación de sus finanzas. Apenas el ministro de Finanzas de Chile anunció que se iba a estar llegando a un acuerdo con los ministros de Finanzas de México, de Perú, para poder estar coordinando sus finanzas y, bueno, poder hacer esta unión aún más, o fortalecer aún más esta unión, y bueno, empezar a partir de ahí a tocar temas, bueno, muchísimo más importantes, creo yo, como son el lado social o como lo hemos visto en estos últimos tiempos, el lado de derechos humanos, el cual, bueno, en América Latina es un tema bastante importante que tiene que ser tocado y que, bueno, se ha estado evitando en las uniones de los países de América Latina y de América en general, como lo vimos apenas en la reunión que se llevó a cabo. Si me pudieras ayudar, Héctor, con el nombre de la reunión. ¿La última reunión de las Américas? Así es. La cumbre de las Américas. La cumbre de las Américas, en el cual, bueno, el único tema que se evitó fue el de derechos humanos, en el cual, bueno, México se encuentra en una situación bastante crítica. En Estados Unidos estamos viendo actos de racismo, actos de violencia contra personas de tez oscura. Bueno, es realmente una situación bastante importante. En Venezuela estamos viendo manifestaciones constantes y abusos constantes a los derechos humanos de las personas, presos políticos, etcétera. Entonces creo que es un tema muy importante que tiene que ser tocado por estas organizaciones. Y precisamente la Alianza por el Pacífico, que nace con este contexto económico y comercial, ha buscado ampliar esa agenda, sin embargo aún es una agenda muy limitada a otros temas comparativamente con Mercosur, como poníamos en la mesa, ya que Mercosur ha pasado a ese plano político y social mucho más arraigado, ha habido una mayor, digamos, coordinación entre los países que la componen, desde luego también su cercanía geográfica, que son vecinos todos ellos, ayuda al hecho, comparativamente con la Alianza con el Pacífico, que nos separan en ocasiones muchos kilómetros de distancia, particularmente México y Chile, que son dos extremos de América Latina. Pero en el caso de ampliar los temas de discusión, parece que el Mercosur lleva una ventaja, UNASUR y los países de Sudamérica en general, ya que han pasado a conformar diversos organismos, comentábamos el caso de UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, pero también proyectos que buscan integrar más la región, como la carretera interoceánica, que unirá a Perú con Brasil pasando por Bolivia, y lo que le otorgará es a Brasil una salida al Océano Pacífico y a Perú a la inversa una salida al Océano Atlántico, haciendo precisamente de esta región un proyecto bioceánico, es decir, que tenga una salida del Océano Pacífico al Océano Atlántico y viceversa, una comunicación constante. También se ha hablado de un Consejo de Defensa Sudamericano que fue propuesto por Venezuela y Brasil para servir como un mecanismo de seguridad regional. Igualmente se ha creado un Banco del Sur que pretende tener inversiones en la región a través de una cooperación financiera entre los países. Se habla a futuro de crear una moneda única sudamericana, una especie de símil con el euro, y también desde luego se ha hablado de diversos proyectos, entre ellos, por ejemplo, un parlamento sudamericano que sería la voz de los sudamericanos en esta región, de forma que podríamos ver a representativos de diversos países, los 12 miembros que componen UNASUR, participando en diversos procesos de integración, en diversos procesos internos, incluso que tienen que ver con la democracia y el bienestar de los ciudadanos. UNASUR también, en este carácter mucho más amplio que Alianza por el Pacífico, incorpora más idiomas oficiales, el español, inglés, portugués y neerlandés, y también tiene proyectos de integración cultural y social muy importantes que han dado o han empezado a dar frutos en diversos países. De forma que lo que tenemos aquí en comparativo es todavía una Alianza para el Pacífico, una Alianza del Pacífico todavía en construcción, bastante endeble, que comienza a avanzar en el terreno económico porque comparten una visión, especialmente hacia el exterior, de inversión y de acuerdos comerciales con otros países, pero que aún tiene que enfrentar los retos de la distancia y de la comunicación, ponerse de acuerdo entre países que todavía no han pasado al plano de retos mucho más difíciles como los que hoy enfrentan los países sudamericanos a través de UNASUR y Mercosur. Claro, bueno, en cuanto a este avance, en cuanto a los puntos que se revisan, por ejemplo, en Mercosur hay un organismo el cual analiza a los países que conforman a Mercosur para analizar cuál es el país menos corrupto, tan solo en el periodo de 2013 a 2014, Uruguay fue considerado el país menos corrupto de esta unión de Mercosur. Entonces creo que el avance que llevan ellos en cuanto a temas de importancia como lo son la corrupción, los derechos humanos, etcétera, bueno, van bastante adelantados a comparación de esta Alianza del Pacífico, que bueno, se ha mantenido en lo económico, en lo financiero, y no han pasado a esta área, bueno, a realmente conformar una unión en la cual se vea por el bien de los países que la conforman. Únicamente, bueno, se han estado dedicando a lo que es la economía de estos países y bueno, a la agilidad entre estos. Bueno, ya comentábamos los logros que ha tenido la Alianza del Pacífico, que si bien han sido importantes, bueno, aún falta esta apertura a distintos temas que ya han llevado a cabo Mercosur, por ejemplo, con excelentes resultados. Entonces es importante remarcar el avance que llevan estos, no para marcarlos como mejores, sino para ver las deficiencias que tiene esta Alianza del Pacífico y bueno, poder mejorar en cuanto al avance de los temas que se tocan en estas organizaciones, que son de suma importancia para el avance de la región. Ahora, otro punto importante me parece la simetría que hay al interior de cada una de las de la Alianza por el Pacífico, de la Alianza del Pacífico y Mercosur. En particular, cuando hablamos de Mercosur, sobresalen dos países que son los actores centrales: Brasil y Argentina. Uruguay y Paraguay quedan un poco en la dinámica de estos dos grandes gigantes, gigantes comerciales que desde luego tienen un peso importante en materia económica, y por eso se dice que en buena parte el comercio interregional tiene un fuerte componente de la relación Argentina-Brasil, la cual es la que da la batuta sobre las relaciones comerciales interregionales. En el caso de la Alianza, la simetría también existe. México es evidentemente la economía más grande de la Alianza por el Pacífico, en contraposición a Chile, Colombia y Perú. Sin embargo, existe una serie de relaciones comerciales casi bisagras, bilaterales, que son importantes. Podemos hablar, por ejemplo, de la relación comercial México-Colombia, México-Chile, Colombia-Chile, Perú-Chile o Chile-Perú, de forma que tenemos ahí un conjunto todavía de relaciones comerciales importantes, bilaterales, pero que no acaban de articularse en un conjunto que finalmente diera a los cuatro países una situación comercial más favorable. Así que aquí tenemos un país, digamos, cabeza en cada uno de los grupos: Brasil encabezando a Mercosur y México a la Alianza por el Pacífico, de forma que muchos, desde la perspectiva geopolítica, han dicho que es una confrontación entre dos proyectos los países más centrales de América Latina, Brasil y México, que están disputando el liderazgo regional. La propuesta de Alianza por el Pacífico viene de esta forma a contrarrestar a los intentos de Mercosur y UNASUR por una integración encabezada por Brasil, que diera además a Brasil un peso y una voz representativa en los foros internacionales. México, por su parte, que ha sido un actor menor en Mercosur, que ha sido observador, que ha sido invitado, pero que no es miembro, que tampoco forma parte de UNASUR, que es únicamente sudamericano, busca tener una presencia en la región a través de países ideológicamente aliados: Chile, Colombia y Perú, que, como comentábamos, son países que tienen una cercanía en cuanto a su visión comercial y económica, la inversión extranjera directa, la forma en la que pueden proyectarse con acuerdos comerciales multilaterales, que desde luego va en contraposición a Mercosur, que ha buscado un proyecto un poco más cerrado y más local entre estos países. Claro, y bueno, para ir analizando bien la importancia que tienen esta unión de países, bueno, tan solo en la Alianza del Pacífico, bueno, en conjunto sus miembros representan una población de 214 millones de personas, con un producto interno bruto, de 3 billones de dólares, lo que equivale al 41% del PIB de América Latina y el Caribe. Con lo cual, bueno, como comentábamos hace unos momentos, se posiciona en la octava posición de potencias económicas en el mundo. Y bueno, considerando esto, tomando esto como dato principal, bueno, podemos analizar la importancia que tienen estas uniones como lo es Mercosur y como lo es la Alianza del Pacífico en el mundo, ya que bueno, como lo es la Unión Europea, realmente la unión de los países latinoamericanos, bueno, representa o es de suma importancia a nivel mundial. En cuanto a economía, tan solo, bueno, como lo vimos en la última cumbre de las Américas, bueno, la apertura que se está buscando de estos países latinoamericanos, bueno, es importante tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos, como para Asia. Entonces, bueno, creo que, y más en estos momentos, es de suma importancia que estas alianzas de Mercosur en los países sudamericanos, en la Alianza del Pacífico, bueno, creo que es importante que lleguen a un acuerdo o estén totalmente unidas para poder resistir a estas uniones como lo son las uniones de los países asiáticos, la Unión Europea. Entonces, bueno, creo que es importante remarcar la pluralidad de temas que se necesitan tocar en estas alianzas, en estas uniones de países latinoamericanos. Como conclusión me quedaría con la idea de que hay que entender el contexto en el cual nace cada una. Mercosur nace en un contexto en el que en los años 90 se promovía el libre comercio y comenzaban estos acuerdos de integración a cobrar fuerza, y que además ha ido evolucionando a acuerdos políticos como UNASUR. En cambio, Alianza del Pacífico nace también en un contexto comercial importante, pero en el que hay una crítica hacia el libre comercio. Nace en el contexto en el que se comienza a cuestionar si en verdad tener muchos tratados de libre comercio ayudaba, y la inversión extranjera sin condiciones también era importante. Un contexto que además en América Latina comenzaba a crear un discurso antiestadounidense, con por ejemplo propuestas como el ALBA, propuestas de Mercosur y UNASUR que buscaban sacar a Estados Unidos y su presencia en la región, contrariamente a lo que la Alianza por el Pacífico ha promovido, que en buena medida es una relación comercial muy amplia con los Estados Unidos, un acercamiento al continente asiático, en particular al sudeste asiático, de forma que Alianza del Pacífico va con esta agenda. Hoy el comercio está en la región del Pacífico, por eso hay que acercarnos a los países de América Latina primero con los que compartimos una visión y características económicas muy similares, y después ocupar este instrumento para acercarnos al resto de las economías importantes del Asia-Pacífico, como China, Japón, etcétera, los mismos Estados Unidos a través de los acuerdos como APEC, de forma que los países puedan tener un foro para discutir y acercarse a este tipo de políticas. La viabilidad de ambos proyectos me parece que está todavía en la mesa de discusión. Mercosur ha avanzado mucho, UNASUR comienza a avanzar cada vez más. Sin embargo, se enfrentan a recientes crisis al interior. Primero, cada país tiene muchos problemas que lidiar. Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela tienen problemas económicos importantes y sociales, políticos, que también se han vuelto muy importantes. Y por la otra parte, Alianza del Pacífico también tiene problemas internos que lidiar. Sin embargo, la asimetría, que no es tan grande como en el Mercosur, les puede dar más elementos de viabilidad al futuro. La diferencia entre México y Perú no es tan grande como la de Brasil con Paraguay, por ejemplo, de forma que de alguna manera tenemos ahí elementos para decir que la Alianza del Pacífico aún tiene un futuro, y si bien puede que no alcance los instrumentos políticos y sociales que está creando Mercosur, de alguna forma tiene instrumentos de viabilidad que contrastarán evidentemente con dos proyectos regionales. De forma que, concluyen algunos especialistas, si queremos hablar de un Mercosur y Alianza del Pacífico, tenemos que entender un poco la relación México-Brasil. Si estos dos países pueden ponerse de acuerdo a futuro, tendremos también un futuro para la región a través de acuerdos de integración que podrían ser mucho más amplios e incluyentes en la región, y no solo meros proyectos hegemónicos o comerciales con ciertas tendencias. Claro, bueno, dentro de este contexto creo que es importante la selección de temas, como lo venimos mencionando durante toda la sección de Torre de Babel, que bueno, ya lo vimos con la Unión Europea y con la creación del euro, que bueno, al no haber tenido bien planteado su contexto social de cada uno de los países, bueno, ahorita Grecia está en una crisis que la Unión Europea está intentando sobrellevar o mantener a flote. Entonces creo que es importante ver el ejemplo de la Unión Europea y bueno, primeramente tocar estos temas de corrupción, de derechos humanos y de economía principalmente, para que bueno, no llegue a pasar con algún país en esta posible unión de toda la región, y en esta posible creación de una moneda que abarque toda la región. Bueno, lo mismo que pasó con Grecia, que al enfrentarse ante potencias de la Unión Europea en mejor estado económicamente hablando, bueno, Grecia se fue a pique, ¿no? Entonces creo que es importante ver el ejemplo de nuestros vecinos de Europa, y a partir de ahí, bueno, crear una alianza mucho más estable y mucho más efectiva que la misma Unión Europea. Nos vamos a la siguiente pausa musical. La canción que vamos a escuchar a continuación se llama Circo, de la banda Los Joints, que aparece en el lado B de su primer sencillo. Viene el viejo en su bastón, cree que él tiene la razón, pues se siente vivo al caminar. Piensa que todo está bien y no hay nada más que hacer. Él espera el acto de las tres. Y ese acto ya empezó, todos tienen su color. Es el mismo el que se presentó. Yeah. Cultura. Uno, ciencia. Dos, historia. Tres, música. Cuatro, política. Cinco, economía. Seis, sociedad. Siete, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. África. América. Asia. Europa. Oceanía. Un recorrido por el acontecer del mundo. Esto es La Vuelta al Mundo en 5 minutos. África. El martes por la tarde, una fuerza militar rescató en Nigeria a un grupo de 293 mujeres, las cuales se encontraban secuestradas por el grupo islamita Boko Haram. Hasta ahora se sospechaba que las mujeres rescatadas eran las mismas que el pasado 14 de abril del 2014 el grupo islamista secuestró de una escuela secundaria en Chibok, situación que provocó conmoción en todo el mundo y llamó la atención internacional sobre el conflicto en Nigeria. Tras la campaña en internet hashtag Bring Back Our Girls, devuelvan a nuestras niñas, entonces el gobierno nigeriano ha confirmado que no son las mismas. A partir de, bueno, de hecho a Boko Haram ha sido acusado de cientos de secuestros, especialmente contra mujeres y niñas en el noreste de Nigeria. En total, la insurrección islamista y su represión por el ejército nigeriano ha dejado a más de 15.000 muertos desde 2009, según la ONU, y más de 1.5 millones de personas se han visto obligadas a huir de ese país. América. En Estados Unidos, centenares de personas se manifestaron este miércoles en Nueva York en protesta por la muerte de un joven negro en Baltimore, y durante la protesta se registraron disturbios dispersos que terminaron con un número no determinado de detenidos. La manifestación fue convocada a raíz de la muerte del joven Freddie Gray, que murió en Baltimore por lesiones sufridas cuando fue detenido y estaba en custodia por la policía. Los actos de Nueva York recuerdan las protestas que se desarrollaron en la ciudad a raíz de la muerte de otro afroamericano, Eric Garner, que murió asfixiado el 17 de julio pasado cuando era detenido por la policía. En Chile se retoma la alerta roja en toda la zona colindante con el volcán Calbuco, en el cual hizo erupción el pasado 23 de abril, esto después de su tercera erupción. Se prevé una nueva erupción de este volcán ubicado en Chile, por lo cual el gobierno ya ha tomado las medidas necesarias para despejar de civiles la zona con mayor riesgo. Asia. Este sábado en Nepal, país ubicado al sur de China y al norte de la India en los Himalayas, ocurrió un temblor de 7.8 de magnitud que golpeó la zona con devastadoras consecuencias. Según los últimos informes, este terremoto ha dejado más de 5.844 víctimas hasta lo que va a la fecha del día de hoy, según el balance actualizado difundido por el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia, dependiente del Ministerio del Interior nepalí. Lo inaccesible de la zona ha provocado que los esfuerzos por mandar ayuda y personas para las labores de rescate se compliquen, por lo cual el gobierno nepalí ha declarado crisis nacional y ha establecido un fondo de 500 millones de rupias nepalíes, casi 4.52 millones de euros, para la reconstrucción de las infraestructuras dañadas. La Organización de las Naciones Unidas ha hecho un llamado a recaudar 415 millones de dólares, unos 373 millones de euros, para entregar ayuda a los damnificados por el terremoto. Europa. Se revela que Alemania había estado ayudando a Estados Unidos a espiar a Francia. Según el Süddeutsche Zeitung, periódico alemán, los estadounidenses se valieron de las instalaciones del BND. Los servicios secretos alemanes para espiar a altos funcionarios de instituciones tan relevantes como la Presidencia de la República Francesa, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés o la Comisión Europea. Situación que pone en jaque al gobierno de Angela Merkel, a la cual le han llovido infinidad de críticas respecto a esto. La líder alemana tiene ahora que decidir si cede a la presión y deja caer alguna cabeza. Podría ser la del presidente del BND, Gerhard Schinfeld, o incluso la del propio De Maizi, uno de los hombres de confianza que lo ha sido todo en los últimos tres gabinetes de Merkel, primero jefe de la Cancillería, luego ministro de Defensa y en la última legislatura titular de Interior. Francia. En julio de 2014, el Ministerio Francés de Defensa recibió un informe elaborado por miembros del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, presentes en la República Centroafricana, según el cual una decena de niños afirman que por la fuerza o cambio de alimentos fueron violados. El informe recapitula hechos que habrían sufrido los niños en el aeropuerto de Mpoko, en Bangui, entre diciembre de 2003 y junio de 2014, precisó el Ministerio de Defensa francés. El diario inglés The Guardian informa por su parte que el reporte ofrecía detalles de violación y sodomía de niños jóvenes por parte de soldados franceses que trabajan junto a la misión de paz de la ONU en el país. El presidente francés, François Hollande, prometió que será impecable y si se confirman las acusaciones de soldados franceses violaron a niños a cambio de comida en la República Centroafricana, habrá mayores consecuencias. Oriente Medio. Máxima tensión entre Irán y Arabia Saudí. Después de que la coalición militar liderada por Riad bombardeara el aeropuerto de Sana, la capital de Yemen, en su campaña contra los rebeldes hutíes, chiíes como Irán y aliados de Teherán. Arabia Saudí merece un duro castigo por esta agresión, ha dicho el jefe del Estado Mayor iraní, Hassan Firuzabadi. El ataque obligó a interrumpir el tráfico aéreo y destruyó un avión comercial yemení, según fuentes yemeníes. Su objetivo era impedir el aterrizaje de una aeronave iraní que, según Teherán, solo transportaba ayuda humanitaria y que tuvo que regresar a su país. Viviendas de jefes de la milicia Houthi en Sana también han sido objetivo de las fuerzas de Riad. Arabia Saudí ve la lucha de los hutíes por hacerse con el control de Yemen como una forma de expansión del poder iraní en la península arábiga. Acusa a Irán de armar a estos rebeldes. Teherán asegura que solo les presta ayuda humanitaria y apoyo político. Malala Yousafzai, cuando tenía 15 años recibió un disparo en la cabeza que casi la mata mientras viajaba en un autobús escolar en el valle de Swat, al noreste de Pakistán. A partir de este atentado, Malala se ha vuelto un símbolo de las Naciones Unidas al promover la educación de las mujeres en su país. Esta semana, respecto a su caso, el Tribunal para Casos de Terrorismo de Swat condenó a 10 hombres que participaron en la agresión a cadena perpetua después de casi 3 años de este atentado. El Yerberito llegó. Hoy les compartimos un guante tradicional chino llamado el ciervo escondido. Un leñador de Cheng se encontró en el campo con un ciervo asustado y lo mató. Para evitar que otros lo descubrieran, lo enterró en el bosque y lo tapó con hojas y ramas. Poco después olvidó el sitio donde lo había ocultado y creyó que todo había ocurrido en un sueño. Lo contó como si fuera un sueño a toda la gente. Entre los oyentes hubo uno que fue a buscar el ciervo escondido y lo encontró. Lo llevó a su casa y le dijo a su mujer: un leñador soñó que había matado a un ciervo y olvidó dónde lo había escondido, y ahora yo lo he encontrado. Ese hombre sí que es un soñador. Tú habrás soñado que viste a un leñador que había matado a un ciervo, respondió la mujer. ¿Realmente crees que hubo un leñador? Pero como aquí está el ciervo, tu sueño debe ser verdadero, concluyó su esposa. Aún suponiendo que encontré el ciervo por un sueño, contestó el marido, ¿por qué preocuparse averiguando cuál de los dos soñó? Aquella noche, el leñador volvió a su casa pensando todavía en el ciervo, y realmente soñó, y en el sueño soñó el lugar donde había ocultado el ciervo, y también soñó quién lo había encontrado. Al alba fue a casa del otro y encontró al ciervo. Ambos discutieron y fueron ante un juez para que resolviera el asunto. El juez le dijo al leñador: realmente mataste un ciervo y creíste que era un sueño. Después soñaste realmente y creíste que era verdad. El otro encontró al ciervo y ahora te lo disputa, pero su mujer piensa que soñó que había encontrado un ciervo que otro había matado. Luego nadie mató al ciervo, pero como aquí está el ciervo, lo mejor es que se lo repartan. El caso llegó a los oídos del rey de Cheng y este dijo: ¿y ese juez no estará soñando que reparte un ciervo? Cuento tomado de Ciudad Seba en 2015. Y con esto llegamos al final de Torre de Babel y de la Aleph en general. Recuerden que nos gustaría conocer su opinión, así que los invitamos a comentarnos a través del correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como La Aleph Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Acompáñenos la siguiente semana, conversaremos con Rodrigo Vázquez sobre la Guerra Fría en este ciclo de programas dedicados a la guerra y las relaciones internacionales. Se despiden Víctor Roldán, Héctor Herrera. Les dejamos con una pausa musical y nos vemos en una siguiente semana. La última pausa musical es Here We Come de Molotov, la cual aparece en el álbum Dance and Dance Denso. Esto fue El Alep, el lugar donde caben todos los lugares.